Seguimos con música en la campana de los trabajadores y ya tenemos aquí a nuestros invitados. Sí, a continuación de la música, nuestros invitados, y vamos a escuchar Himno de las Juventudes del Mundo, de Quilapayún. Sobre el odio y la guerra surge el canto de la humanidad. Vibra toda la tierra con este himno de fraternidad. Juventudes del mundo, este coro fecundo surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud, la libertad sobre el ancho mundo brillará. Este canto no se apagará jamás. Juventud, juventud, destruyamos las fuerzas que encadenan la felicidad. Derrotemos la muerte e impongamos eterna la paz. Juventudes del mundo, este coro fecundo surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud, la libertad sobre el ancho mundo brillará. Este canto no se apagará jamás. Juventud, juventud. Escuchábamos Himno de las Juventudes del Mundo, de Quilapayún, y aquí estamos con nuestros invitados, con Delia Belardinelli. Ella es integrante de Barrios por la Memoria y la Justicia Zona Norte, e integrante de la Comisión por la Verdad, la Memoria y la Justicia, también de Zona Norte. Y estamos con Luciano Dadario, él es profesor integral, profesor del Colegio Integral de Munro. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, el motivo por el que los convocamos es porque se va a estar colocando una baldosa en memoria por los alumnos desaparecidos del Integral de Munro. Exactamente. Mañana a las 17 horas la baldosa va a llevar los nombres de 6 alumnos y una docente: Adolfo Stroman, Alberto Naratone, Gladys Eve Caudet, Héctor Castro, Jorge Omar Dinardo y Ricardo de la Lama. Y la docente era Ana María Caruso de Carle. Así que esa y, va a ser. Y bueno, y faltó un nombre, García Bani, ¿no? García Bani, no. Esta es la primer baldosa, y en este trabajo, en conjunto con la escuela, lo que hemos descubierto es que hay más desaparecidos que no están agregados en esta primera movida con baldosas en el Integral de Munro. Simplemente a lo largo del año, eso lo va a contar él, se seguirá trabajando el tema de baldosa. Sí, esto, bueno, en realidad nació. Esta idea de las baldosas, que es algo que se viene haciendo ya hace muchos años, incluso en Capital, Delia se comunicó en una oportunidad con nosotros, sabiendo que nosotros veníamos haciendo un trabajo de historia y memoria en el colegio desde el 2007, y se comunicó con nosotros contándonos esta idea de poner una baldosa en la escuela con el nombre de Ricardo de la Lama. Mi marido, su marido. Mañana se cumplen los 38 años de su secuestro, de su desaparición. Esa fue la primera idea. Y después, pensándolo bien, dije, no solo él, sino los demás alumnos y docente. Claro, porque esto de las baldosas, ¿cómo es una construcción colectiva, no? Absolutamente. ¿Cómo se va debatiendo? Tuve la oportunidad de ver una película al respecto, Baldosas por la Memoria, donde, bueno, uno puede ver todo ese transcurrir y cómo se va debatiendo colectivamente la decisión de qué se va a poner en esa baldosa. Sí, él que participó cuando se hizo la hechura de la baldosa, que comenté lo que está pasando. Sí, es una cuestión, digamos, que moviliza mucho, ¿no? Es una cuestión muy fuerte para todos los que participamos, para el barrio, para la escuela, para obviamente para los familiares. Y además, bueno, lo rico es el intercambio que se genera y la construcción colectiva, ¿no? Que eso es desde la nada se genera esa marca territorial, ¿no? Esa marca de memoria tan importante. Yo quería agregar a lo que decía Delia, que, bueno, nosotros en el colegio en particular, desde el 2007, empezamos a hacer un trabajo de recuperación de la memoria histórica de la escuela. El integral, bueno, un poco para sintetizar la historia, ¿no? El integral nace en el año 57, en 1957, y se fundó con una idea bastante clara que al no haber en esta zona colegios medios, ¿no? Colegios de secundarios de en la década del 50, se fundó con una idea muy clara que era un proyecto integrador, o sea, un proyecto abierto a la comunidad. Y en realidad es un colegio que está encuadrado dentro de los marcos legales como una institución privada, pero en realidad no es una institución privada, es una asociación civil sin fines de lucro, con todo lo que eso implica, ¿no? Y obviamente, en cada etapa histórica, el integral, digamos, estuvo muy comprometido con esa realidad de la década del 60, del 70. Hubo mucha movilización política y social dentro y fuera del integral, en un intercambio permanente, un centro de estudiantes muy fuerte, militancia tanto de la FEDE, del PC, como de la izquierda peronista. Bueno, había de todo, un marco muy amplio, ¿no? Y una escuela que tenía una política también de puertas abiertas, ¿no? Muchos chicos de otras escuelas que tal vez eran expulsados o que tenían diversos problemas, el integral los aceptaba, y en ese marco fuimos haciendo una investigación desde el 2007, cuando se cumplieron los 50 años de la escuela, y ahí empezaron a surgir y a recobrar la historia del integral los chicos en ese 2007, escuchando en principio las voces de sus propios docentes que habían sido alumnos del integral en la década del 60 y 70, ¿no? Y después, bueno, obviamente, con este trabajo de historia oral se empezaron a sumar otros compañeros de afuera, ¿no? Cabe destacar que Luciano Daddario es profesor de historia. ¿Cómo, cómo conectás, cómo ves en los alumnos que toman estas iniciativas? Bueno, hoy justamente Delia y Rubén Castro, el hermano de uno de los chicos que va a ser, de Héctor Castro, que va a ser homenajeado mañana, les comentamos esta cuestión con otros profes. Que en el 2007 una de las razones, además, que nos impulsó a trabajar con el tema de memoria era una reflexión que nos hizo una alumna en un trabajo práctico sobre dictadura, ¿no? Y la reflexión fue la siguiente: yo siempre pensé que la dictadura era algo que pertenecía a la prehistoria, ¿no? Es decir, una nos llamó la atención por lo siguiente, es decir, ella emparentaba el periodo de la dictadura como algo muy lejano a su vida, ¿no? Obviamente estamos hablando del 2007, para ella igual habían pasado unos cuantos años, pero digo, después de hacer un trabajo de historia oral, de preguntarle a sus propios profes más grandes cómo había sido la vida en el integral, cómo había sido la militancia social y política, ella cambió radicalmente su perspectiva y su visión. Y desde el 2007 en adelante participamos, además, como escuela, en el proyecto Jóvenes y Memoria, que es un proyecto que tiene la provincia, destinado a trabajar temas de memoria, el tema de derechos humanos, en un marco muy amplio. Y desde el 2007 a esta parte cambió radicalmente la relación de los chicos con el estudio de los derechos humanos, ¿no? Como algo que tiene perspectivas hacia el pasado, pero también desde el presente y hacia el futuro, ¿no? Lo vemos ahora como una cuestión bastante cercana, ¿no? De hecho, hoy Delia estuvo también en una charla que hicimos en la escuela, y esto se puede palpar claramente. Mucha emoción. Sentado enfrente a los chicos, he visto más de una lágrima, mucha tensión. Y la baldosa, esto voy a contar con el tema de los alumnos y la escuela, pues esa escuela de la tarde también tiene alumnos de escuela primaria. Entonces era, las baldosas se hicieron en la puerta, quedaron en la escuela y como había que pasarle laca, se dejaron en el patio. Y fuimos tres veces. Y todo un proceso de ida y vuelta con los chicos, de acercarse muy respetuosamente, pero chicos muy chiquitos, escuchar por ejemplo una nena de 9, 10 años decir qué ternura, qué lindo que está esto, para uno era como muy muy conmovedor. Y además hacer, además Quiró desde ya el integral se ha comportado ha sido una escuela con sus puertas abiertas en todo este proceso de baldosas, francamente maravilloso. Qué interesante, Delia. No. Ella es Delia Belardinelli, integrante de Barrios por la Memoria y la Justicia Zona Norte, y también de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte. Y también dialogamos con Luciano Dadario, profesor de Historia del Integral de Munro. Delia, tu trayectoria y el trabajo que vienen haciendo en la Comisión por la Memoria también da cuenta, y escuchándolo al compañero, con el trabajo en el Integral, ¿no? Y pensaba también, ya que estuvo hace poco, estuvieron los compañeros de la Casa de la Memoria de Nono Lizazo. Entonces, ¿cómo había, digamos, una construcción, una red social tan grande cuando uno ahora piensa en Zona Norte, en Vicente López, en lugares que más lo relaciona como la derecha o la clase media acomodada? Y sin embargo hay una militancia, recién nos hablaba Julio Cereza del homenaje a los trabajadores de Tensa, están los trabajadores de los astilleros. Creo que vos fuiste, junto con la comisión, ¿no?, reconstruyendo un poco todo este panorama político y social. Sí, ha sido un proceso largo, es cierto. No es un distrito fácil Vicente López, ni tampoco lo es ni San Isidro, ni San Fernando, ni Tigre. Como comisión hace 18 años que estamos trabajando en la zona. Y ha sido como una tarea constante, despacito, no bajando nunca los brazos. No siempre nos resultó fácil, hemos tenido problemas con varios intendentes, tenemos algunas cuestiones hoy por hoy con algún que otro intendente, candidato que quiere ser candidato a presidente aparentemente, pero o sea, nosotros trabajamos en red y en colectivo, y a veces nos preguntan cómo lo logran. Es sentándose, consensuando, charlando, discutiendo y acordando. Es la forma que tenemos nosotros de trabajar y de trabajar en red, que me parece que es la única forma posible de ir construyendo una zona, en la zona, en la forma de ir construyendo en política también. Porque, digo, política, porque los derechos humanos también es política. Hoy a la mañana teníamos un seminario de comunicación justamente acá en su tía Vicente López y hablábamos de eso, ¿no? De la diferencia, porque bueno, tomamos los medios de comunicación y cómo estamos invadidos constantemente por la mirada de los monopolios, ¿no? Sí. Pero los monopolios también a nivel mundial, porque esta idea del héroe, de superhéroe, que es un tipo Rambo que va a salvar a todos los demás, él solo con una metralleta, ¿no? Y lo que vos comentás es justamente esta idea del héroe colectivo, esa construcción entre todos. ¿Cómo la ves vos con los chicos y cómo se construye eso? Sí, bueno, nuestra experiencia desde el 2007 hasta ahora, la verdad que tiene mucho de trabajo colectivo y de redes, ¿no? Que la verdad que uno año a año se va sorprendiendo, porque digamos también muchas veces hay una mirada muy estigmatizadora hacia la juventud, como apática, como... Y la verdad que desde nuestro laburo y desde nuestra experiencia vemos realmente todo lo contrario. Vemos que se involucran en la investigación, en el trabajo, que se interesan, que van descubriendo además nuevas formas de sociabilidad, de relaciones entre ellos, de relaciones con este tipo de procesos que a veces para ellos pueden parecer lejanos, pero en realidad son más cercanos de lo que... ¿no? Y con la propia, cómo van relacionando su propia historia con la historia de la escuela, ¿no? A veces es notable cómo ellos mismos piensan su vida en la escuela y la repiensan y la resignifican a través de experiencias pasadas, como la de estos exalumnos o de la docente que vamos a trabajar. Hoy la verdad que fue una charla muy, muy movilizadora y bueno, entonces para nosotros es una alegría, es un compromiso. seguir trabajando en esta perspectiva y sobre todo seguir disputando los sentidos de la memoria, ¿no? Que siempre nosotros decimos que las disputas por la memoria son políticas, ¿no? Como todas las disputas. Entonces, para nosotros es un avance y es una cuestión muy importante poder trabajar además con Barrios por la Memoria, con organizaciones sociales, ¿no? Esta idea de la escuela de puertas abiertas es muy importante para nosotros. Y es muy importante que se haya hecho un laburo de hormiguita durante todos estos años para poder ampliar, digamos, en el 2007 lo que se hizo en un principio fue poner una placa en la escuela por los 50 años, pero que en realidad siempre supimos que estaba incompleta, entonces por eso también es un laburo y un compromiso permanente seguir en la búsqueda de nuevas baldosas, ¿no? Además, qué interesante, Luciano de Adrio, lo que decías con respecto a esta alumna que hablaba de la dictadura como la prehistoria, ¿no? Con todo el trabajo que ustedes vienen haciendo y además con los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo y que pueden asistir chicos de 16 años con DNI en adelante, y también, Jorge, sos testigo de que chicos de menos edad pueden hacerlo, pudieron hacerlo gracias a la gestión de los docentes, y Cetera tiene publicado un libro que se llama Yo fui a los juicios con mi profe, donde da cuenta justamente de la asistencia de los alumnos a los juicios por delitos de lesa humanidad. Y además quería aclarar con respecto a este tema lo siguiente, porque además contamos con un tribunal que también tiene la cabeza abierta y permite esto. Y una sola cosita quería decir. El tema de las baldosas. Las baldosas han servido y siguen sirviendo, más allá de la reconstrucción, para otros hechos, como testigos, para juicios, cuando se ha colocado la baldosa en algún lugar puntual donde vivía el desaparecido, aparecieron vecinos contando relatos nuevos, porque esto es un rompecabezas, y más de un vecino ha terminado declarando en el juzgado y aportando. Es interesante eso, recuerdo el caso en Villa de Lina, sobre Avenida Paraná, ¿no? Que, exactamente. Vivía gente que ya no tenía nada que ver con los compañeros que habían desaparecido, sí. Y ofrecieron abrir su casa, conectar los equipos de música, calentar agua para el mate. Eso nos pasó también en Mestrina, un vecino que aparentemente no se acercó de onda y después terminó contándonos todo un relato, y es una persona que se va a acercar a los tribunales. Y además también esto. El familiar de Pinardo, que estuvimos buscando familiares antes de la colocación de la baldosa, y estaba Castro y yo, no había más familiares, y por el Facebook, estas nuevas herramientas de este siglo, descubrió la foto de su tío y mañana nos va a acompañar en la baldosa. Así que bueno, invitamos a todos entonces mañana viernes 30 de mayo a las 17 al Colegio Integral de Munro, que es en Carlos Tejedor 2761, ya que familiares y docentes colocarán baldosas en homenaje a exalumnos y docentes desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, por la dictadura cívico-militar. Una sola cosa, si llueve, que esperemos que eso no suceda, pasa para el próximo viernes, viernes 6, pero esperemos que no pase eso. Vamos a ver cómo se porta el tiempo, ojalá que nos acompañe. Nos va a ayudar, espero que bueno, sí. Y los compañeros de SUTEBA ya sé que estuvieron convocando también, así que ahí estaremos también los docentes. Y bueno, es el trabajo que decías vos, ¿no? De que los chicos entiendan que no es la prehistoria y que la historia se construye a lo largo del tiempo, y está bueno tener presente que pasito a pasito. La historia la construimos entre todos y mañana ellos vuelven a la escuela.